Lo que hace la política, lo que significa fundamentalmente las distintas planteos a nivel ideológico que se plantean la derecha, centro, izquierda y el peronismo en concreto. Estamos en comunicación con Roberto Pochi Piñoco, dos veces concejal del peronismo. Vamos a hablar un poco de política. Hola Pochi, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, América? Buenas tardes, gracias por llamar. Bueno, un poco el tema está dado de lo que significó toda una movida cuando se planteó el tema Guado de Pedro. Y a partir de allí, todo lo que significa hoy la nueva fórmula que plantea Unión por la Patria, si no me equivoco, con respecto a sí, Massa, es Unión por la Patria. Massa y Agustín Rossi, ¿no? Y a partir, bueno, y un poco algunas situaciones de reclamos internos, primero, ahora parece ser que la cosa se está un poco atemperando, pero, digamos, han quedado, como se dice comúnmente en la agenda política, algunos calientes, ¿no? Sí, yo creo que es producto de la expectativa que se había generado internamente, ¿no? Dentro del peronismo, un amplio sector mayoritario del peronismo, por la expectativa que se había generado a partir de que todos queríamos que la candidata era Cristina. Sí. Eso es innegable. O sea, era un poco el leitmotiv de todos estos últimos meses, ¿no? De cuántos meses atrás. ¿Creíamos o queríamos? Queríamos. ¿Cómo? Más que creíamos. Queríamos, por supuesto. Sí, sí, sí. Creer, no sé hasta qué punto ella se planteaba que no iba a ser. Exacto, bueno, pero eso también forma parte del contexto. ¿Por qué decía que no es? Que decía, no, yo no quiero ser. No nos olvidemos que ella tiene una condena y tiene una proscripción. Sí. Y entonces, ella lo que buscaba era evitar que fuera candidata y a un día o dos la proscribieran la Corte Suprema de Justicia, de injusticia, ¿no? Que es un partido, el partido judicial que responde a los intereses de la ultraderecha en la Argentina. Eso lo hemos visto, lo vimos en Formosa, en Tucumán, lo vimos en San Juan. No tienen empacho en hacerlo. En Formosa no lo hicieron porque uno de los cortesanos es muy amigo de Gilles Infran. Claro. Entonces, ahí hubo ahí interferencias dentro de lo que es la Corte de Injusticia del Partido Judicial. Pero bueno, volviendo a lo que estábamos hablando, que Cristina era la expectativa de todos nosotros, que con lógica pedíamos que ella fuera la candidata. Bueno, se dio como se dio la situación, el contexto, y surgen distintos nombres a partir de ya concretada la imposibilidad de que sea Cristina. Y bueno, eso produce sacudones, sea cual fuere que hubiese sido el candidato, si hubiese producido un debate interno, porque no hay un candidato que tenga la potencialidad electoral e ideológica de confianza y demostrada a través de 12 años y medio en los gobiernos de Néstor y Cristina, que tenga que reúna, ¿no es cierto?, la conciencia de todo el sector como Cristina. Entonces cualquiera que hubiera sido el candidato hubiese generado chisporroteos internos. Bueno, Cristina lo explicó muy bien el otro día ahí en Aeroparque. Sí. Ella cuando habló de Guado, ella dijo que Guado era el candidato, si había paso, eso ya lo había hablado con Guado, y lo asintió Guado, después, bueno, lo demostró porque fue un acto en Lomas de Zamora, junto con Massa, con Máximo, con Axel. El candidato para las PASO del sector del kirchnerismo era Guado. No había otro candidato, sí había PASO. Sí. Y si se lograba un candidato de consenso, bueno, todos sabían a qué atenerse. Y bueno, el candidato de consenso de todos los sectores, o por lo menos de la mayoría de los sectores, fue Massa. Y la fórmula fue Massa Rossi. Entonces Guado se bajó, Scioli se bajó. Y bueno, quedó Massa Rossi, pero ese es el contexto que tenemos en estos momentos. Entonces, yo he hablado con muchos compañeros kirchneristas, que incluso con algunos, que cuando hace unos 2 años atrás, cuando nosotros fuimos en contra de Perotti en la provincia, en la interna, sí, nos trataron de traidores porque desobedecíamos las órdenes de Cristina. Sí. Y les digo, ¿cómo? A mí también me trataron de traidor, a mí también me trataron por ir con Bielsa. Le digo, ¿Vos te acordás? Le digo que me decían que era vos en una reunión y dijiste que nosotros éramos traidores porque desobedecíamos a Cristina. Entonces yo te tengo que calificar de la misma manera a vos ahora, que desobedeces a Cristina. Entonces, y más todavía, el sector de ustedes, en este momento, lleva candidato propio y están sumamente enojados con Perotti, le están diciendo cualquier cosa a Perotti. Entonces, ¿cómo es la mano? Aparte, yo lo que estoy notando, no sé si acá en Galo, pero por lo general la militancia, concretamente el sector de la Cámpora, está jugando, tengo unos compañeros dentro de la provincia, que están jugando, digamos, porque acá hay una interna, pero iba a haber una interna. Juan Grabois se plantó que va a ser interna. Y es bueno que sea la interna. Que sea, pero es muy bueno. Muy bueno. Y hay los compañeros de la Cámpora, hay muchos que van a votar a Grabois, están todos su derecho a votarlo a Grabois. Pero a mí me parece correcto, si los van a votar a Grabois, o sea, eso es una opción más, Grabois, es una opción más dentro de Unión por la Patria. Entonces, sí, pero lo interesante es que después no se vuelvan a equivocar, porque si gana, como se presume que podría ganar las PASO, Massa y Rossi, bueno, terminada las PASO, vamos todos con la fórmula ganadora. Sí, por supuesto. Yo les aconsejo a todos, que lean un artículo de hoy de página 12 de Pedro Peretti, dice, ¿cómo, por qué y para qué hay que votar a Sergio Massa? Entonces, da la razón. Dice, él empieza la nota diciendo, primero voy a votar a Juan Grabois, después, si todo sale como indica la lógica, a Massa Rossi, con el consiguiente pedido de programa, tal como lo reclamamos todos y todas, dice Pedro Pérez. Entonces es lógico, pero después explica por qué, superada la PASO, va a votar a Massa y Rossi. Entonces yo les recomiendo a todos que lean ese artículo, que Pedro Peretti no creo que coincida ideológicamente mucho con Sergio Massa, sí con el Chivo Rossi, porque siempre estuvieron muy cercano. Entonces, bueno, aparte, recuerdo que Peretti es un dirigente de la Federación Agraria, pero la histórica Federación Agraria, que se opone a los sectores, digamos, de derecha que manejan hoy la Federación Agraria, ¿no? Claro, no los de la mesa de enlace. Sí, no, justamente. Poche, y vos que, digamos, lo que significa fundamentalmente tanto año de militancia que hemos compartido, ¿qué pensás, cuál va a ser el papel de Cristina en todo esto? ¿Cómo, perdón? ¿Cuál va a ser el papel de Cristina en todo esto? Ah, bueno, pero ella es el papel de garante de todo esto. Porque, a ver, no es que Cristina jugó un papel secundario e hizo lo que le pidió el presidente, porque fue muy dura con el presidente en el discurso el otro día en Aeroparque. Muy dura. Y con algunos albertistas. Entonces hoy, la figura central de Unión por la Patria, el garante de esa unidad y de que vamos a tener un programa a través de los acuerdos y todo lo demás, es Cristina. Entonces, Cristina, por como te decía recién, porque es una, ha demostrado, como ella misma dijo, nunca ocupó un cargo político si no era por la elección del pueblo, ¿no?, de la gente, y demostró que en función tanto legislativa como cuando fue dos veces presidenta de la República, qué es lo que demostró, qué es lo que hizo en el país. Y lo que hay que reconocer también de Cristina, que ella no va a tener ni un cargo, o sea que vuelve al llano desprotegida totalmente en lo legal, porque se le terminaron los fueros, y sabemos cómo está la jauría que la quiere cazar. Tengamos claro lo que significa la persecución, la prohibición, todo eso. Pero ella... no tengas ninguna duda, que si llegan a ganar la derecha, la del partido judicial, la de la mafia mediática, empresarial y demás, llegan a ganar, a la misma noche de asumir, la meten preso. O cualquier cosa. No tengas duda de eso, nadie tenga duda de eso. Y además te voy a decir otra cosa más. Porque en este acuerdo no hay que mirar solamente la fórmula presidencial. Porque dentro de la fórmula presidencial, el vicepresidente, en este caso, Agustín Chivo Rossi, si gana las PASO y después gana las generales, va a ser quien conduzca el Senado de la Nación. Sí. Y no es lo mismo que conduzca el Senado de la Nación Rossi a que lo conduzca Morales, el actual gobernador de Jujuy, el represor, el dictador Morales, ya que va como vicepresidente en la fórmula con Larreta. Entonces hay que pensar todo ese tipo de cosas. No es lo mismo que tengamos un gobierno nacional de Unión por la Patria y la provincia de Buenos Aires, que todas las encuestas le dan ganador a Axel Kicillof, y tener un gobierno nacional de Unión por la Patria y que después, o después te tenga un gobierno de derecha, que perdamos las elecciones y Axel gana en la provincia de Buenos Aires. Al día siguiente lo estamos madreando. No intervienen. ¿Por qué? Porque Axel es uno de los dirigentes de nuestro espacio, al igual que Guado, que Máximo y muchísimos otros dirigentes más de esa generación, que son potenciales dirigentes en el futuro de un sector nacional y popular. ¿Entendés lo que digo, Américo? Perfectamente. Entonces hay que pensar todo ese tipo de cosas. No nos olvidemos lo que nos pasó en el 2015. En el 2015 los peronistas no votamos a un revolucionario, no. Lo votamos a Scioli. ¿Y qué pasó con los que no votaron a Scioli? Le abrieron las puertas del infierno, como dijo Néstor en su oportunidad, que estábamos en el infierno. Aspiro solamente a salir del infierno. Sí, yo creo que acá hay un planteo, hay una situación muy particular, lo que significa a veces la confusión, los medios de comunicación hegemónicos, lo que significa las redes sociales, en los cuales parece ser que, digamos, tomamos reprimenda con los sectores de menores recursos, los planes, que esto, que el otro, los comentarios, y yo vuelvo a repetir lo que he dicho más de una vez en esta radio, los mayores planeros son los sectores del campo, que tienen subsidio, y son los que más protestan y los que más consiguen, como lo veo con este gobierno, consiguen mucho más cosas, pienso que hasta que con Macri. Entonces, los mayores planeros son los poderosos, ¿no? Los sectores sumergidos, que tienen laburo, que tienen un plan social, que tienen que subsistir con eso. Y eso, el último plan que lograron, sí, fue el dólar soja. Uh-huh. ¿Hay mayores planes que eso? Entonces, pues sí, está bien. Tuvo que el actual ministro de Economía y candidato a presidente tuvo que ceder, porque el contexto económico lo exigía, porque no nos olvidemos la situación en que nos dejó los 4 años infernales de Macri. Nos dejaron endeudados por 3 generaciones, una deuda que es imposible pagar. Dejaron una desocupación de 2 dígitos, 23.000 pymes cerradas, una inflación que en ese momento era del 55%, cuando en el 2015 ellos criticaban la inflación que había dejado Cristina, que era del 23%. Y otra cosa, otra cosa que uno nota es que los tipos que están manejando la campaña, los que están al frente de la campaña de cada uno de los lugares, digamos, ya sea al lado de Larreta y al lado de Burri y Larreta ya estuvieron hicieron grandes desastres. Burri fue el responsable de bajar el sueldo a los jubilados. Larreta fue responsable de fundir y que hasta tuvo una situación particular, Favaloro, cuando manejaba el PAMI, no le pagaba, y cómo terminó Favaloro, suicidándose. Sí, sí. Larreta y la Vidal. La Vidal. Entonces todos estos personajes aparecen. Y lo que más me llama la atención, también está intencionado para favorecer a Larreta, pero que Lilita Carrió salga y está espantada de lo que dicen. Macri y la Burri, está espantada. Sí, sí. Ellos, bueno, hoy la Burri le dijo cualquier barbaridad a Larreta, porque dijo que el plan de Macri había fracasado, dijo Larreta mismo lo dijo. Sí. Y entonces salió la Burri a tratarlo de cualquier cosa. Le dijo que era un ventajero, cualquier cosa le dijo. Entonces, vos te das cuenta que te están diciendo lo que van a hacer. En el 2015, muchos compañeros, lamentablemente trabajadores, sí, empresas, yo lo hemos visto acá en Galvez, sí, empresas, trabajadores que votaron a Macri porque Macri les dijo que iba a sacar el impuesto a la ganancia. Y mentira, no solo que no lo sacó, sino que aumentó, triplicó la cantidad de trabajadores que pagaron el impuesto a las ganancias, y hoy, y aparte de que emitió tantísimas cosas como lo de pobreza cero y demás, hoy ya no están mintiendo, hoy te dicen lo que van a hacer. Sí, van a eliminar la indemnización, van a eliminar los derechos laborales que tantos años de lucha le costó al movimiento obrero conseguir, a los trabajadores. Ni hablemos de los jubilados. Ni hablemos de los jubilados, lo que piensan hacer. Entonces, todo ese tipo de cosas, no hay que olvidarte, no, porque acá no es que va a pagar ese costo, lo va a pagar solamente el trabajador en mayor medida. También van a ser perjudicados los sectores de la clase media. ¿Me entendés? Los profesionales, los pequeños empresarios, los comerciantes, así. Que van a... Con todos estos que hablan de los planeros, y como bien decís vos, influenciados por los medios de prensa, por los medios hegemónicos, todos ellos que hablan de los planeros, también le venden a los laburantes, a todos ellos. ¿Me entendés? Entonces, hay que pensar todo, no hay que ver una foto, hay que ver la película. Entonces, a los compañeros que son del campo nacional y popular, que hoy están tal vez un poco decepcionados, o como vos lo quieras llamar, tienen que entender que esto es lo posible, no es lo mejor ni lo más correcto ni nada por el estilo, es lo posible. Entonces hay que pensar que si perdemos esta oportunidad nuevamente, es imposible que después salgan a llorar por los derechos perdidos, y corremos el serio riesgo de un enfrentamiento feroz entre argentinos. Sí, que sería un enfrentamiento entre pobres y pobres. Yo te digo que la posición, más allá de lo que las diferencias que nos hemos planteado más de una vez con Massa, es el representar en este momento lo que significa la continuidad del gobierno peronista, con sus situaciones muy particulares, lo que significó Néstor, Cristina, Alberto y ahora Massa. Pero el peronismo, de otro lado, está directamente lo que vos decís, todo lo que dijiste vos, el terror, claro, la implementación de lo que significa, si no aceptás de una buena manera, hay paro, no hay otra cosa. Entonces, exacto, yo creo que tenemos que tomar conciencia de eso, y fundamentalmente lo que el papel que juega Massa, no es fácil ser candidato y manejar la economía del país en momento inflacionario. Y ha logrado una cierta, no sé si estabilidad, pero ha logrado una tranquilidad. Y fundamentalmente los sectores del poder, los cuales hasta yo analizaba el otro día a un periodista de economía que hablaba sobre la reunión que tuvo con los empresarios de la construcción, que ahí medio le tiraron lo que había pasado, la falta de pago, que esto, que el otro, de las obras públicas, y después dice que te pasó y decía, no, es lo único que nos asegura con la continuidad de tener obra, este claro, tipo acá, no son tontos los empresarios, pero bueno. No, y una de las pautas que marcó muy fuertemente el otro día, que es algo que pienso que también debe haber estado acordado con Cristina o con el sector que es mayoritario del peronismo, es lo que declaró con respecto al fondo. Dijo que al fondo hay que pagarlo y sacártelo encima y que no vuelva nunca más. Así es. Esas cosas, no se dicen al azar a este nivel. ¿Me entendés? Porque él está negociando de última con el Fondo Monetario para ver... Ahora hizo un acuerdo hoy para pagar 2.700 millones de dólares en yuanes. Con la plata de China. Vamos a pagar esta semana. Entonces... fue a negociar con los chinos. Entonces, eso no habla de que hay una dependencia hay una dependencia de la realidad, del contexto económico actual. Esa a nivel mundial, y a nivel mundial. Nosotros somos, a nivel mundial. Sí, nosotros somos una pulguita a nivel mundial, lo que significa la economía. Eso es lo que pasa. Exacto, lo están aislando, lo están haciendo un paria internacional a Putin, que es una potencia nuclear mundial, y lo están aislando. ¿Te imaginas a cualquier país, como ellos denominan, el patio trasero en Latinoamérica, los yanquis? Así es. ¿Me entendés lo que te digo, Negro? Bueno, Norberto, agradecerte por ahora. Vamos a seguir charlando. No vamos a hablar del tema local porque está, veremos qué pasa después de las internas y a partir de allí emitiremos opinión. Agradecerte por ahora. Gracias, Américo. Gracias por llamar. Bueno, ahí estuvo Norberto Pochi Piñoco por la 88.9.